anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha está de cumpleaños un gran músico, cantante, compositor y hasta actor de cine, Huey Lewis and the News. Nació el 5 de julio del año 1950, vocalista y líder de la agrupación Huey Lewis and the News. Bueno, nació Huey Lewis y su grupo se llama Huey Lewis and the News. Huey Lewis and the News alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard en tres ocasiones, con las canciones The Power of Love, número uno durante dos semanas a partir del 24 de agosto de 1985. La canción The Power of Love hace parte de la banda sonora de la película Back to the Future, protagonizada por Michael J. Fox. Stuck with You, su segundo número uno durante tres semanas a partir del 20 de septiembre de 1986. La canción está incluida en su cuarto álbum Four. Y el tercer número uno de Huey Lewis and the News fue la canción Jacob's Ladder, que fue número uno una semana a partir del 14 de marzo de 1987. Stuck with You, su segundo número uno durante tres semanas. A partir del 20 de septiembre de 1986. Jacob's Ladder. Número uno durante una semana a partir del 14 de marzo de 1987. La canción está incluida en su cuarto álbum, Four. Otros éxitos de Huey Lewis and the News. Do You Believe in Love, del año 1982, de su segundo álbum, Picture This. Huey Lewis de cumpleaños hoy, 5 de julio del 50, nace. The Heart of Rock and Roll. Incluida en su álbum Sports de 1983. If This Is It. También del álbum Sports, que contiene buena cantidad de éxitos de Huey Lewis and the News, del año 1983. Esta canción también está incluida en su álbum Sports, su tercer álbum, Huey Lewis and the News, de cumpleaños hoy 5 de julio. Nació en 1950. Otra canción de Huey Lewis. And the News. Hip to be square. Del año 1986. Y aquí está una de las canciones más fuertes de Huey Lewis and the News. Bueno, hizo parte de la banda sonora de la película Back to the Future, que está de cumple también por estos días. The Power of Love, Huey Lewis and the News, en Estrellas de Medianoche. Bad girl's dream, make a bad one.

Maroon Rock de los 90, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha está de cumpleaños la vocalista del dúo Moloco. Nació el 5 de julio de 1973, Roisin Murphy, cantante irlandesa del dúo Moloco, conformado por ella y el productor inglés Mark Brydon. Moloco, conocido dúo por canciones como Fun For Me, esta que escuchamos aquí al fondo. Por esta otra canción, Familiar Feeling. Moloco, el dúo, se mantuvo vigente de 1994 a 2004. 10 años continuos. Y entre sus éxitos más destacados figura Familiar Feeling y esta otra canción. You're my last breath, you're a breath of fresh air. The time is now. I am empty, so tell me you care for me. Roisin Murphy está cumpliendo 50 años hoy, 5 de julio, nació en 1973. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Esta canción es Sing It Back. Sing It Back, número 4 en Inglaterra en 1999. Una de las más destacadas de Moloco. La escuchan en Estrellas de Medianoche. Yeah. Emma Lounge en Estrellas de Medianoche. rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Una canción de la agrupación Bush de los 90, Little Things. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 5 de julio, año 1986, nace Adam Young, teclista y vocalista de la agrupación Owl City, pues un proyecto más bien,